Muy bien. Hoy vamos a hablar algo que creo que va a interesar a todos, pero tiene que ver con la espiritualidad. Y para esto leemos en 1 Corintios capítulo 14 algunos versículos que dicen 14 del 1 al 5 y después del 13 al 19. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla ¿a quién? A Dios. Y habla misterios, ¿eh? Cosas que no, uno no sabe lo que está hablando. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Versículo 2:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración, podría interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, o sea, en lenguas, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias en lenguas, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hoy vamos a hablar del carisma de hablar en lenguas, porque es parte de la espiritualidad, es para hablar misterios con Dios, de manera que no lo podemos, aunque usted no sea pentecostal, y igual estúdielo, porque es parte de la espiritualidad, esto hablar en lenguas. El problema que tienen los no pentecostales con las lenguas es porque los pentecostales las hemos usado mal. Entonces es un escándalo y dicen, no, eso no puede ser, hemos dado un mal testimonio de las lenguas, hemos desacreditado a las lenguas. Pero para bien de los que no son pentecostales, quisiera decirles que en este pasaje San Pablo no está desacreditando a las lenguas, porque él dice, quisiera que todos hablaran lenguas. Y él dice, yo hablo lengua más que todos vosotros, mire que para ganar a los corintios. Es decir, que él no está diciendo que las lenguas son malas. Lo que él está diciendo, ningún don del Espíritu es menos que el otro. Ningún don del Espíritu, son todos importantes. Lo que pasa es que cada don es importante en un lugar diferente. Por ejemplo, si usted va al hospital, ¿qué es el mejor don para un hospital? El de sanidades. Si usted está en un rodeado de espiritistas, ¿cuál es el mejor don para ese lugar? Discernimiento de espíritus. Si usted tiene una dificultad grande que solucionar y no sabe cómo hacerlo, ¿qué es el mejor don? Palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Es decir, que cada don es muy bueno. No es que uno es muy lindo y el otro es feo. No, en el culto público, el mejor don para hablar al público es el de profecía. Y para la devoción privada, ¿a quién le va a profetizar usted si no hay nadie? Es el de lenguas. El de lenguas es un don para la devoción privada. Yo digo, lo digo así siempre, que el don de lenguas es el don pijama, porque es para la casa. El de profecía es el don de etiqueta, porque es para el público. Yo no me voy a la cama con un traje de etiqueta. ¿Con qué me voy a la cama? Con el pijama. Tampoco voy en pijama a la iglesia, porque ahí tengo que ir bien vestido. Entonces yo le llamo al don de lenguas, el don pijama, porque es para la intimidad, es cuando estoy solo con Dios. Todos los pentecostales lo usan en público y gritan, y la gente dice, estos están todos locos. Y Pablo dice eso. Pablo dice acá, si entran los que no son cristianos y están todos hablando en lenguas, ¿no dirán que están locos? Sí. No solamente los inconversos, los presbiterianos, los bautistas nos dicen que estamos locos. Pero es porque estamos usando mal. El don de lenguas no es para usar en público. Punto. Es para usar en privado. A mí se me ocurre que a veces entre los grupos pentecostales hay gente que, yo lo entiendo eso, quizás lo que voy a decir ahora es una barbaridad, quizás es una barbaridad, pero a mí me parece, generalmente los grupos pentecostales antes, ahora ya no, atraíamos a la gente más pobre, porque los pentecostales somos personas que nos gusta evangelizar, nos gusta hablar del Señor. Entonces siempre traíamos gente a la iglesia, pero porque la gente que venía estaba muy necesitada, que de sanidad de esto, generalmente eran gente pobre. Hoy no, hoy ya los pentecostales son médicos, porque son los hijos de los creyentes. Vinieron pobres a la iglesia, pero después los hijos empezaron a estudiar y ahora la iglesia pentecostal es como cualquier otra, por lo menos en Argentina. Yo me acuerdo que yo fui pastor allí hace 40 años y eran todos pobres. Ahora voy y los hijos y los nietos de esa gente son todos abogados, médicos. Es una iglesia rica. Pero de ahí viene el cuentito ese que cuentan, ¿no? Que es un chiste. Dice que había un hermano en la iglesia pentecostal que venía fielmente a la iglesia todos los cultos. Y un día no vino. Y el domingo siguiente no vino. Entonces el pastor lo fue a visitar. Dice, ¿qué pasa? Dice, mire, pastor, me da vergüenza. La ropa mía ya que tengo se me gastó tanto que se me rompió. Y me da vergüenza que se ha vestido así. Dice, así que por eso es que no voy. Me quedo en casa, dice, porque me da vergüenza ir a la iglesia vestido con esta ropa tan pobre, tan arruinada. Entonces el pastor lo llevó a la tienda, le compró un traje, corbata, lo vistió bien. Lo vistió como está vestido ese chico, bien vestido, ¿sí? zapatos, todo. Entonces el pastor el domingo estaba esperando que llegue, a ver cuándo llega. Y mientras que estaba cantando los cantos, miraba y no venía. Y empezó a predicar y no llegó. Y dice, ¿pero qué le habrá pasado? Entonces el pastor se fue el lunes a visitarlo. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Ahora tiene ropa? Y dice, no, hermano, dice, cuando me vestí y me miré al espejo, dice, ¿qué voy a ir a la pentecostal? Me voy a la presbiteriana, dice. Claro, porque en esa época que salió este cuento, los pentecostales eran la gente más pobre y después los pitearon en la gente de clase media o clase alta. Entonces yo digo que a veces los hermanitos pobres que no tienen mucho para gozarse ni para, porque miran las vidrieras y no pueden comprar, van al mercado y no pueden, tienen que comprar poco y entonces están frustrados. Entonces van a la iglesia y allí entonces tienen valor, entonces quieren sobresalir y todos lo miran y dicen que es espiritual y se desahogan en la iglesia. Por eso es que yo lo justifico. Yo veía mucha gente pobrecita, pero mal vestida, todo, pero en la iglesia se gozaban y querían profetizar y hablar en lengua. Bueno, el Señor les dio la iglesia para que se desagoten y para que todos lo noten, porque nadie los nota en el mundo, a los pobrecitos. ¿Eh? Cuando va uno bien vestido, oh Señor, sí, cuando va uno todo mal, ni lo miran. Entonces van a la iglesia y la iglesia pentecostal hizo muy buen trabajo de levantar a esa gente y hacerlo sentir bien. Y parte de eso era que permitían los cultos que esa gente se ponga de pie y hablen lenguas y de interprete y todas esas cosas. Y bueno, se sentían que valían algo. Digo yo, quizá es una barbaridad, pero yo quiero explicar ese fenómeno. ¿Por qué en las otras iglesias no y en la pentecostal sí? ¿Por qué las otras son ordenaditas y la pentecostal es tan ruidosa? Y a mí se me ocurre que parte es eso, que se le da libertad a los hermanos para que actúen y todos se van a la casa satisfechos, como que colaboraron, como que fueron notados, como que se les vio. ¿Eh? Pues quizá es eso. Pero San Pablo dice que hablar en lenguas todos juntos está mal, que uno tendría que hablar en lenguas e interpretar para beneficio de los otros que no hablan en lenguas. Bueno, eso es. Entonces, quería, la cosa que sí quise subrayar era que no es, Pablo dice, el don de lenguas no vale nada y el don de profecía vale. No, en público vale más el don de profecía que el don de lenguas. Pero en privado, yo creo que para mí es el mejor don para la devoción, porque es para hablar con Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Así que usted le está hablando al público en lengua, usted está equivocado, porque no le entiende nadie. Es como si yo me pongo a predicar aquí en coreano a todos ustedes. Vaya, usted se va. Por eso es que los pentecostales hemos desacreditado el don de lengua. Y digo hemos porque yo me siento pentecostal, porque aunque yo soy presbiteriano, yo cambié la teología un poco, no cambié, agregué, pero sigo siendo pentecostal, porque el fuego que recibí cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, eso no se me va más. Entonces, aclarando esto, vamos a comenzar con este estudio sobre las lenguas angélicas. Dice el capítulo 12, versículo 1, dice, de 1 Corintios, el 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, las lenguas humanas son el inglés, francés, italiano, que eso pasó el día de Pentecostés. Pero hay también lenguas angelicales, que evidentemente son para hablar con los ángeles. Uno habla el ruso con los rusos, uno habla el inglés con los americanos, con los ingleses. Uno habla el coreano con los coreanos. Y yo acá me invitaron a mí a hablar a ustedes porque yo sé el español. Entonces, así es. Ahora, las lenguas angelicales, ¿para qué cree usted que son? Para hablar con los ángeles, para hablar con el reino espiritual del cual hemos estado hablando estos días. Hablamos que el que nace de nuevo, el que nace del Espíritu, tiene acceso, tiene entrada, es capacitado para conocer a Dios, para entrar en el reino espiritual. Entonces, el carisma de hablar en lenguas angelicales es precisamente para ser usado cuando oramos en el Espíritu y penetramos el territorio invisible, angelical. No es para hablar con los otros terráqueos. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Está claro, pentecostales? Entonces, si uno habla en lenguas cuando hay personas que, bueno, cuando hay, siempre hay personas que no entienden. Si usted habla en lenguas en público, usted tiene que interpretarlo o pedir a Dios que mande un intérprete. Y si no, ¿qué tiene que hacer? Callarse la boca. Está claro, eso está claro. Yo no sé de dónde los pentecostales sacamos esto de hablar todos juntos en lengua en un culto público. No está. No es. Y yo creo que eso nos ha desprestigiado. Eso ha hecho que los bautistas, no, estos están todos locos, ¿no ves? Y sí, así dice que van a decir que están locos. Así que Pablo tenía razón. Pablo dice que es una locura hablar en lenguas angelicales a los seres humanos. Ahora, aquí hay otra cosa, otro problema de los pentecostales. Yo puedo hablar porque soy pentecostal. Soy presbicostal. Presbicostal. Es decir, que tengo la teología presbiteriana y tengo la experiencia pentecostal, que son dos cosas muy lindas, muy lindas. Pegan muy bien. Otra cosa que tenemos problema, que cuando uno habla en lenguas, en algunas iglesias hay intérprete. Pero cuando interpreta, no sale lo que dice en lenguas, porque la interpretación es como una profecía. Dice, hermanos, el Señor ha dicho ta, ta, ta. No, si ese cuando habló en lenguas, no habló con los hombres. ¿Con quién habló? Con Dios. Entonces la interpretación tenía que ser lo que él habló con Dios, no un mensaje para la gente. Porque a la gente no se le habla en lenguas. No sé si me explico. Dice a veces el pentecostalismo que hablar en lenguas con interpretación equivale a la profecía. No, no equivale a nada. El don de lenguas es un don así. Y de profecía es así. El de profecía es Dios hablando a los hombres. El de lenguas es los hombres hablando a Dios. Entonces, cuando uno está interpretando lo que él habla con Dios, los misterios que él habla con Dios, tendría que interpretar esos misterios, no un mensaje, hermano, dice el Señor, que se saquen el sombrero. No, no puede ser, porque no le va a decir en lengua, Señor, sacate el sombrero. ¿Me explico? No son iguales. No es cierto que el don de profecía es equivalente al don de lenguas con interpretación, sino que el don de profecía es para hablar en español, en nuestro caso, a los seres humanos, y el don de lenguas es para hablar con Dios. Y si alguien lo interpreta, tiene que decirnos qué habló esa persona con Dios. ¿Está claro? Es un don así y otro así. ¿Eh? Un don así, el otro así. Si cuando lo interpreta a este sale así, es una profecía. No es el don de lenguas. ¿Está eso claro? Bueno, seguimos entonces. Como el hablar en lenguas angelicales es un lenguaje de otra dimensión, no es de acá, no es un lenguaje humano, no lo entendemos nosotros ni nadie. Es lo que dice el capítulo 14 que hemos leído. El versículo 14 del capítulo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿ves? Yo oro, es hablar con Dios. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, que yo no sé lo que estoy diciendo. No sé lo que estoy diciendo. Sin embargo, dice Romanos 8, 26 y 27, explica un poco lo que es este ministerio de las lenguas. 8, 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones, que es Dios, Él sabe la intención del Espíritu, Él entiende esas lenguas, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así, cuando uno habla en lenguas angelicales, está intercediendo por los santos, está pidiendo alguna cosa que uno no entiende. Pero Dios sí que lo entiende, porque Él está en el corazón. Así que sabe, y el Espíritu pide por nosotros, nos hace el favor de decir: mira, Juan Carlos, vos no sabés ni tus necesidades, déjame que yo pida por vos, ¿eh? Yo sé lo que precisás. Vos estás pidiendo un auto y Dios, y lo que precisás más es amor que el auto. Entonces, cuando el Espíritu dice: Padre, dame amor, en vez de decir dame un auto, Él dice dame un auto, y el Espíritu dice dale amor. En otras palabras, Él dice muy claro este pasaje, dice: y de igual manera, el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo pide por nosotros. ¡Qué lindo! Toma el control de nuestra lengua y comienza a pedir por nosotros con gemidos indecibles. Pero Dios, que escudriña los corazones, sabe, entiende al Espíritu, porque el Espíritu está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y dice San Juan que si uno pide conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que son oraciones más seguras que las que hacemos nosotros. ¿Ah? Porque el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios por los santos. Ahora, yo no puedo dejar de hablar de esto en una clase de espiritualidad, porque es parte de la espiritualidad esto de hablar en lenguas desconocidas con los ángeles. Y hace sentido que no comprendamos, porque las lenguas humanas, el español, el inglés, el coreano, ¿eh? Es como, Dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tampoco el inglés, algunos dicen que allá vamos a hablar el español. Y los americanos dicen, no, que allá se va a hablar el inglés. Macana, no se va a hablar. Se va a hablar un idioma angelical, un idioma celestial, que lo tendremos que aprender. Solo podríamos entender lo que hablamos en lenguas angelicales si el Espíritu nos diera el don de interpretación de lenguas. No hay otra manera, porque son lenguas de otra dimensión. No tienen sentido. Por eso es que uno dice a veces, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Y si esto qué es? No tiene sentido. Claro que no tiene sentido. Para nosotros, cuando uno escucha una lengua extraña, una lengua humana, uno dice, a ver, este parece ruso. Y a veces es cierto, la pegamos. Esto es como griego, ¿verdad? ¿Eh? Coreano. No, es japonés. ¿Ah? Más o menos. Pero las lenguas angelicales, ni por cerca, porque es otra dimensión que no conocemos. Así que las lenguas angelicales son para hablar con Dios y con los ángeles, no para hablar con los seres humanos. Por eso se llaman lenguas angelicales, lenguas de ángeles. Hay lenguas humanas, entonces la lengua humana es, también es para alabar a Dios y eso, pero si hay uno que sabe el idioma lo entiende, pero las lenguas angelicales no las entiende nadie. En cambio, la profecía es para hablar en el idioma común, el idioma castellano en nuestro caso, de parte de Dios a los humanos. Si las lenguas fueran interpretadas, ya lo dije esto, no debería salir un mensaje a los demás. Debería salir la interpretación, lo que le hablamos a Dios. Y no somos nosotros los que hablamos en lenguas de ángeles, sino el Espíritu Santo que la sabe y la habla a través nuestro. El que habla en lenguas angelicales es bendecido aunque no entienda lo que dice. Acá dice, ¿ve? El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Y cómo es bendecido? Bueno, hermanos, yo no entiendo, pero el hecho de que me está usando el Espíritu para hablar con Dios es maravilloso. Es como si yo estoy en mi casa lo más tranquilo y recibo una llamada telefónica de la casa de gobierno. Me dice, señor Ortiz, venga que lo precisamos urgente acá en la casa de gobierno. Yo voy a la casa de gobierno. Mire, señor, acá tiene este paquetito, queremos que lo lleve a la reina de Inglaterra. Ya está el avión esperando en el aeropuerto, un avión privado, y usted va a llegar, ya lo están esperando con un limusín, usted va y lo van a llevar derecho a la reina, y usted llega a la reina y le da el paquete, y después se vuelve. Ahora, yo no sé lo que hay en el paquete, pero el hecho de que me usan para ir del presidente a la reina, me gusta. Y así es, en ese sentido, uno es edificado. Por eso es que yo digo que qué bendición que hizo la iglesia pentecostal, especialmente con los pobres, que se sienten que son algo, que valen, edificados. Y quizás por eso que la iglesia pentecostal tuvo mucho más éxito entre los pobres y que los presbiterianos más bien tienen hombres de negocio y todas esas cosas, ¿no? Pero en América Latina, que hay mucha pobreza, ¿cuál es la iglesia más grande? La pentecostal. Y también en Asia y otros lugares. En otras palabras, las iglesias pentecostales han suplido una necesidad. Pero yo les digo una cosa, que esa gente que habla en lenguas, yo me recuerdo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, salí de allí bailando casi. Me llevaba a mi hermana de un lado y un amigo del otro, porque yo me caía, iba borracho, iba hablando en lenguas. Yo creía que el mundo era mío. Y estaba borracho, pero borracho. Y eso es lindo para una persona que no puede ir a la ópera, no puede ir a un buen restaurante, y va a la iglesia y sale hablando en lengua. ¡Ja, ja, ja! ¡Atro que la ópera! Es una cosa maravillosa. Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho en la iglesia, en el mundo, porque hasta el día de hoy las iglesias que más testifican, que más ganan, más las iglesias que más producen pastores. Usted sabe que en Estados Unidos todas las iglesias americanas están comenzando obras hispanas, pero no tienen pastores. ¿De dónde salen? De los pentecostales. De allí que la iglesia presbiteriana y la iglesia reformada en español son todos pentecostales, porque no hay llamado al ministerio entre otras iglesias como hay entre los pentecostales, que muchos se hacen pastores. Los seminarios pentecostales están llenos de estudiantes. ¿Por qué? Porque hay fuego, porque hay deseo de servir al Señor. Bueno, entonces, hermanos, y esto es una cosa que está probada. Yo no estoy hablando acá porque tengo boca. Está probado que la iglesia que más crece es la, y habría que prestar atención. Y es esa iglesia, precisamente, que habla en lenguas. Es interesante. Ahora, yo no le quiero dar las lenguas. Ustedes van a notar que en mi charla de esta hora, que voy a dedicarme a las lenguas porque es parte de la espiritualidad, no voy a estar diciendo, va a ser bien balanceado, pero sí quiero decirles que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y eso es lindo para los pobres especialmente, que tienen tan poco para gozarse. Y fíjese que cuando uno recibe bautismo, repito, se ríe, salta. Yo me revolcaba así por el suelo cuando recibí. Yo vestía siempre con corbata, cuello duro, gemelos, y con mi traje nuevo. Y me fui borracho. A mí no me importaba nada. Me decían, cállate que estamos en el tren. ¿Qué me importa que estamos en el tren? Vio que el borracho, le canta a la violeta. Es decir que es una cosa maravillosa. De allí entonces que yo digo que por eso es que la iglesia pentecostal tuvo esto, porque la mayoría de la gente es pobre, no son todos ricos, es una minoría los ricos, y allí tenemos más éxito los pentecostales. Entonces decía que no entendemos, pero es un gozo, como yo que voy del presidente de Guatemala a la reina de Inglaterra en un avión de lujo con un paquetito que no sé lo que tiene, pero el hecho de que me usan para llevarlo, yo fui a ver la reina de Inglaterra, ¿sí? ¿Quién te mandó? El presidente de la República. ¿Y qué se va a hacer? No sé, pero ¿qué me importa? Así se siente exactamente uno cuando habla en lenguas, que Dios le está usando a mí, mi lengua, para hablar, el Espíritu Santo, para hablar con Dios. ¡Ah! ¡Atro que la reina de Inglaterra! Y eso es una bendición. También el Espíritu Santo usa esos dones para que cantemos en el Espíritu, que alabemos y agradezcamos de acá. Tú bien das gracia, pero el otro no entiende, ¿ah? O tú estás alabando, o tú estás cantando en el Espíritu, pero el otro. Entonces, lo que pasa es que como es una medio borrachera, uno a veces canta. Yo me acuerdo que en el tren iba cantando. ¿Vieron los borrachos que no le importa quién está, dónde están, se ponen a cantar? Los borrachos. Así dice. Y dice la palabra, no os embriaguéis con vino, pero sed llenos del Espíritu Santo. Así que los que eran alcohólicos, procure de que se llenen del Espíritu Santo para que no tomen más alcohol, para que se sientan la borrachera. Muchas veces yo me he sentido así borracho. Pero si alguna gente se cae, se caen por eso, es como una borrachera. ¿Y si qué le pasa cuando se cae? ¿Y qué le pasa al borracho cuando se cae? Nada. Pero se cae porque está borracho. Y hay alguna gente que cuando percibe ese poder del Espíritu, esa gracia del Espíritu, se emborracha y se tambalea y se cae. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? No se embriagáis con vino, sino emborrachaos con el Espíritu Santo. Y eso pasó el día de Pentecostés. ¿Qué decía la gente de los que estaban en el aposento alto? ¿Que estaban qué? Ebrios. Dice, ¿cómo? A las 9 de la mañana y ya están. A las 9 de la mañana no se está ebrio, eso es a la noche. Dice San Pablo que los que están borrachos de noche están borrachos, pero esto era a las 9 de la mañana. Era el Espíritu Santo. Entonces, les digo esto, hermanos, porque hay veces que la iglesia necesita que se renueve esto del Espíritu Santo, porque en muchas iglesias el Espíritu Santo es el Dios no conocido. Es cierto que los pentecostales a veces han abusado de eso, como dijimos el otro día de la Virgen María, es cierto que la Iglesia Católica le ha agregado mucha tinta, ha abusado, pero por eso no hay que negar que existe una bienaventurada Virgen María, y que fue bienaventurada porque fue la madre del Salvador. ¡Vaya! Y que hay que tenerla en cuenta, y que hay que honrarla, aunque sea el Día de la Madre. Bueno, igual pasa con esto. Es el pentecostal ha desacreditado porque ha abusado de estas cosas, porque es tan lindo ese sentimiento. ¿Qué me importa que se escandalice la gente? Yo estoy gozándome, aleluya. Y hay otro que se va. Estos están locos acá. Y vos te gozas, pero el otro pobre se pierde porque vos lo escandalizaste. Entonces hay que tener... Evidentemente el Espíritu Santo sabe lo que nosotros no sabemos. Nuestras oraciones en español son limitadas, y son muy limitadas, porque a veces yo lo he probado, ¿no?, con mis ancianos. Le digo, ¿puedo ir en oración? Y ora. Y siempre ora lo mismo. Siempre ora desde que lo conozco, que dice, Padre Celestial, venimos a tu presencia, y te digo por las viudas, por los huérfanos, por la misión. Y siempre la semana que viene, Señor, y las viudas, y los huérfanos, y la otra vez, las viudas. ¡Pff! ¡Qué limitados! También eso es señal de falta de crecimiento, cuando uno ora siempre lo mismo. Porque imagínense, cuando yo me le declaré a Martita, a mi esposa, yo era pastor, y Martita venía a la iglesia, era una de las chicas de la iglesia. Entonces, ¿cómo hago yo para declararle a un miembro de la iglesia? ¿Qué problema? Entonces, un domingo ya no aguantaba más y salí al patio de la iglesia después del culto y estaban todas las chicas conversando. Y yo dije, buenos días, hermanas, ¿cómo están? ¡Ay, muy bien, pastor! Y digo, hermana Marta, yo quisiera hablar con usted en privado, si fuera posible. Sí, pastor, ¿cómo no? ¿Cuándo? ¿Puede ser ahora? Sí, dice. Y se vino a la oficina y se sentó allí, yo acá. Y yo dije, hermana Marta, yo desearía saber si usted se ha dado cuenta de que yo siento por usted algo diferente a lo que siento por las otras hermanas. Se puso pálida. Dice, no, no me di cuenta. Bueno, yo quiero que se empiece a dar cuenta. ¡Qué bien que me declaré! No, para un pastor no está tan mal, ¿no es cierto? Bueno, ahora nos casamos, tenemos 4 hijos, 6 nietos y hace 40 años. ¿Usted se cree que todavía cuando le hablo digo, hermana Marta, yo no sé si usted sabe que yo siento algo por usted? No puede ser. Si yo le digo, le repito cada semana, hermana Marta, no sé si usted se ha dado cuenta que yo siento algo por usted, no se casa conmigo. Dice, este estúpido habla siempre lo mismo. Hemos crecido, ya ni hace falta que hablemos, nos miramos y ya sabemos. Hemos crecido en la amistad. Cuando uno habla siempre lo mismo con Dios, se ve que no ha crecido en la amistad. Dios dice otra vez, ¿es Él o es un casete? Ah, no, un CD. Entonces, ¿usted no notó eso también? Que hay gente cuando ora, oran siempre igual. Usted ya sabe la oración de la hermana Josefa, del hermano Antonio, porque ya son todas parecidas, porque no hay crecimiento en la relación con Jesús. Pero cuando uno tiene, uno va a notar por las oraciones, uno se nota hasta dónde ha llegado la vida espiritual de esa persona. Entonces, el Espíritu Santo sabe lo que nosotros no sabemos. Nuestras oraciones son limitadas por nuestro poco conocimiento real de las necesidades, tanto de las nuestras como de los demás, porque yo mismo ni sé lo que yo necesito, porque a veces pido cosas que me doy cuenta que no son tan. Y también hay ideas del mundo, del universo. Por ejemplo, usted dice, Señor, te pido que me des que me hagas conocer estacionamiento. Y usted va con el auto. Bueno, si usted no tiene auto, ¿qué le puede pedir? Señor, te pido que me des Te pido, Señor, que me ayudes a llegar más rápido a la iglesia, porque hay mucho tráfico, que el colectivo venga enseguida, el ómnibus que venga enseguida. Y usted está pidiendo eso, y hay un terremoto en la China que se mueren 100.000 personas. ¿Y usted está pidiendo que le llegue rápido el ómnibus? Y hay crimen por las calles, raptan a los chicos. ¿Y usted está pidiendo que le venga más rápido el ómnibus? ¿Usted se da cuenta por dónde andamos? Dice que nosotros no sabemos pedir como comer. Hay necesidad, hay un misionero que lo están matando allá en el África, u otro, que lo está, aún en México. Y nosotros estamos con nuestras cositas que si supiéramos las ideas verdaderas, nos daría vergüenza de lo que estamos pidiendo. Dice, no sabemos pedir como conviene. Así lo dice Pablo. Entonces el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para hacernos pedir las necesidades verdaderas y más, y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Interesante, por eso es que no es, el don de lenguas no es tan así nomás. Muchas veces al examinar mis oraciones, el contenido de mis oraciones, me da vergüenza de lo que pido, habiendo necesidades mucho mayores en la humanidad. Los que tenemos carga por la obra, por el mundo, y experimentamos satisfacción en una relación continua con Dios, y nos faltan ideas y palabras para conversar con Él, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Yo cuando ya no sé, me suelto a hablar en lenguas. Él se conmueve, el Espíritu, dentro de nosotros, cuando entramos en la dimensión espiritual. Claro, cuando usted empieza a entrar en el reino invisible, el Espíritu dice, ¡ay, por fin llegamos a mi territorio! ¡Por fin donde hablan mi lengua! Es como yo cuando voy a Argentina, que me siento que es Argentina, ¿no? Y usted en Guatemala, ¿no? Pero cuando voy a la China me siento medio raro. Pero el Espíritu Santo, que es de allá, cuando entramos en esa dimensión, se conmueve. Dice, ya estoy, y empieza a usar nuestra lengua para conversar con los ángeles, con los santos, porque imagino que ya los que se murieron, que están allá, ya han ido a la escuela del cielo y aprendieron la lengua de allá. Entonces el Espíritu habla para saber. Yo no puedo poner límite. Dice, no, el Espíritu no puede hablar con su mamá. ¿Qué sé yo? ¿Le va a poner límites? Yo no sé si hablo con mi mamá, pero tampoco no sé si no habla con mi mamá o con mi hijo. Capaz que el Espíritu le dice a mi hijo que está allá, Robert Jan, tus padres siempre se acuerdan de ti, hasta te mencionan en los sermones, para saber, no sé. Yo sí sé que cuando hablo en lenguas, es el Espíritu que habla, de acuerdo a la voluntad de Dios, por necesidades y cosas que yo no sé, que no alcanzo a saber. Y Él se expresa en su ambiente, el Espíritu, su ambiente natural. Cuando estamos allí, Él es el que estoy en el cielo. Y ya voy a... Acá tiene que escucharse el coreano, el español y todo eso, el Espíritu. Pero allá es su idioma. Él puede hablar las lenguas del cielo. Entonces, y pide por nosotros cosas que nosotros necesitamos y no sabemos que necesitamos. O necesidades de otras personas, o situaciones desconocidas. A veces yo he orado en lenguas y después me enteré que había orado por una persona que estaba lejana. Porque yo estaba en un retiro de jóvenes y me despierto a las 3 de la mañana y tengo una visión. Vi la cara de un miembro de mi iglesia que estaba a 400 kilómetros. La cara de él con un sombrero de esos que se usan para dormir con una bolita, que son chistosos porque nadie lo usa, pero así lo pintan. Lo vi con ese sombrerito así y triste, angustiado. Digo, ¿qué pasará con esto? Así que me salto de la cama y me pongo a hablar en lenguas y hablo en lenguas. Entonces al otro de la mañana cuando me levanto, lo llamo por teléfono. Le digo, a las 3 de la mañana. Dice, hermano, a las 3 de la mañana estaba el médico, mi esposa que se moría. Estábamos todos levantados y ella le vino un ataque y casi se murió. De repente se mejoró. Y a mí me han pasado varias veces esas cosas. Muy interesante. Le podría contar varias, pero y quiero contarles porque algunos creen que hoy día no hay milagros. Otra vez yo estaba durmiendo en mi casa y me despierto y eran como las 2:30 de la mañana. Entonces Tengo unas ganas locas de ir a la iglesia. Yo vivía de la iglesia a 4 cuadras del templo. Entonces me levanto a las 2:30 de la mañana, me visto rápido y me voy. No había un alma en la calle, por supuesto. Así que voy y voy. Cuando yo llego a la esquina, acá es la calle así, yo venía así, y acá está la iglesia en la mitad de cuadra, veo que de allá viene otro. De paso digo que me dio miedo. ¿Quién será este? Y veníamos de tal manera que llegamos a la esquina juntos. Así que él dobló allí y yo doblé de esta vereda, por las dudas. Pero la iglesia estaba de allá. Llega a la puerta de la iglesia y toca el timbre. Entonces yo cruzo, digo, ¿a quién anda buscando? Y le veo la cara, sé que estaba con la cara con sangre, mechones de pelos arrancados. Digo, ¿pero qué a esta hora está buscando usted al pastor? Sí, porque me voy a matar, me tiro al tren, si no encuentro al pastor. Digo, yo soy el pastor. ¿Usted no cree que eso es Dios? Abro la puerta, entramos adentro y me cuenta la historia. La historia era que había tenido sexo con su novia, hicieron un aborto y la novia se murió en el aborto. Y venía del velorio y le prometió en el cajón a la novia que se iba a matar. La quería mucho. Un inconverso. Entonces yo, nos arrullamos ahí frente a la alfombra de delante como acá y ahí hablamos como una hora. Este chico le expliqué el perdón de Dios, que tenía que volver al velorio y decirle a la chica, no me voy a matar, porque te quiero. Ahora encontré a Cristo y él lo hizo así. Se volvió al velorio, le dijo a la chica, no me voy a matar nada, al cadáver, porque estaba en el cajón, era el velorio. Y después vino a la iglesia, se casó con una chica de la iglesia, ahora es predicador. Ahora, ¿qué le parece a usted de eso? ¿Otra vez? Miren las cosas que tengo, pero eso me pasaron muchas, le cuento 3 para que se dé cuenta que esto funciona. Otra, también, me duermo y sueño que se incendia el templo nuestro. Yo estoy ahí, quería salvar el órgano del fuego y no podía. Eran esos sueños horribles. Así que entonces me levanto y me voy a la iglesia, porque se me encienda la iglesia. Como me pasó varias veces esto, yo obedezco, me fui. Entonces no había nada. Entonces agarré, lo que hice fue cortar la luz general del edificio. En la puerta siempre en Argentina ponen, y como una iglesia grande, era una llave así que uno hacía, y me voy, y me duermo. Al otro día vengo, a la mañana, a las 9 que era la oficina, y en la puerta estaban esperándome los otros empleados porque íbamos a entrar. Entonces abro la puerta y pongo la luz y el cable está, y se empieza a incendiar. Cuando prendo la luz, así que lo apago. Y ahí se quedó, se llegó hasta como a 5 metros el fuego y se paró. ¿Quién fue que me avisó a mí de que se iba a encender la iglesia? Tiene que ser Dios. Y cuando yo tengo esas cosas y oro, entonces oro en otras lenguas porque yo no sé lo que es. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? Yo no sé, porque me puede decir, Juan Carlos, se te va a encender la iglesia. ¿Por qué hace esas cosas? No sé, pero es cosa de él. Yo me pongo contento de que a veces el Señor me avisa cosas. Entonces, y aquí entran las lenguas. No sabemos pedir como conviene, porque somos limitados, somos débiles, pero el Espíritu Santo, que sabe la voluntad de Dios, pide por nosotros con gemidos indecibles, y Dios, que conoce los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Y entonces, ¿qué problema hay? No debemos preocuparnos por no entender lo que el Espíritu Santo habla en lenguas angelicales en la dimensión espiritual a través nuestro. No hay que preocuparse. Es una conversación entre Él y el Padre, o entre Él y los ángeles, o entre Él y los santos. Van a saber con quiénes habla. Pablo dice que el Espíritu habla misterios. ¿Qué es un misterio? Una cosa que no se entiende. Y bueno, entonces si usted no lo entiende, es un misterio. No se preocupe. Los santos que ya están con el Señor seguramente saben las lenguas de los ángeles, como el Espíritu Santo es un anticipo, comprenda. Usted sabe, a ver, ¿por qué no leen? Esto es interesante. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice así. Dice, en Él también vosotros, en Él es en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. La palabra arras quiere decir anticipo. Anticipo, es decir, como mamá hace una torta, y te dice, ¿querés probar? Y me hace probar. ¡Ah, qué rica! Pero todavía no, ese es para el cumpleaños. Bueno, pero me dio un pedacito. Y es cierto eso, yo me acuerdo, en mi experiencia con el Espíritu Santo me hace sentir como que estoy medio en el cielo. ¿Ah? El Espíritu Santo es las arras, el anticipo, es una prueba, una cucharadita de lo que va a ser la vida allá en la gloria. La prenda, las arras, nos traen en los cielos. Las lenguas angelicales que hablamos en la tierra son una prueba más de lo que nos espera. También es una demostración de que existe una vida futura, que es una vida de gozo. Porque lo que uno experimenta cuando recibe el bautismo del Espíritu es gozo, paz. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Es posible que los santos puedan comprender cuando hablamos en lenguas. No sé, capaz que los santos entienden, y los ángeles y Dios. Tener el Espíritu Santo y hablar en lenguas es un pedacito del cielo. Es probar el cielo. El hablar en lenguas. Miren, hermanos de mi alma, si los pentecostales hubiéramos sabido todo esto y lo hemos practicado, todo el mundo sería pentecostal. Pero desgraciadamente hemos desacreditado esto con el griterío, y para gozarnos nosotros nos olvidamos de todos los demás. El hablar en lenguas, sean humanas o angélicas, también demuestra que la persona está rendida al Espíritu. ¿Por qué? Porque la lengua es el último miembro del cuerpo que se rinde y sujeta. ¿Qué dice Santiago de la lengua? Que nadie la puede sujetar. Es un miembro que nadie lo puede domar. El hablar en lenguas indica que el miembro más rebelde e indomable de nuestro cuerpo cayó bajo el poder del Espíritu Santo. No sé ustedes acá cómo es la historia de tu país, pero en nuestro país es una historia de revoluciones. A cada rato, en Argentina, lo bajan al gobierno, los militares. Y una de las formas que hacen, usan los medios para comunicar que están ganando. Entonces, la última cosa que cae es la radio del Estado, porque ahí el ejército mantiene la radio del gobierno para que los terroristas, quien sea, no. Pero cuando cae radio del Estado, sabemos que ya el país lo tomaron. Y esta radio del Estado, cuando esta cae, ya todo Juan Carlos cayó. Es decir, que también el hablar en lenguas es una señal de control. Uno ora y ora y ora y Señor, y de repente, ¿qué pasó? Está controlando el Espíritu. Eso en realidad lo que debe suceder. Claro que habría que limpiar todo esto. Hay mucha gente que habla en lenguas sin que sea el Espíritu. Es como un hermano que estábamos orando, me acuerdo. Yo era un jovencito, yo también le ponía las manos y lo sacudíamos y lo empujamos y hacía el ¡ah! Casi lo hacíamos vomitar porque estaba arruinado y le empujamos la cabeza hasta el suelo y estaba ¡ah! Y de repente yo ¡ta-ta-ta-ta-ta! Y yo, recibió y dice, no recibí, dice, para que me suelten. No recibí, dice, para que me suelten, pobre. Casi lo matábamos ahí. Que eso también, ¿ves? Una imponer las manos, no hay que obligarlo que hable, con ponerle una mano suavecita acá ya está, no hay que hacerle jugar al básquet con la cabeza de él.